desterrado de Lota por ser Partido Comunista. Lo relegaron. Lo relegaron, claro. Entonces, ¿y lo relegaron acá a Concepción? No, él se fue a Santiago. Ah, a Santiago. A Santiago, y después se vino a Concepción. Él no tenía, estaba estrictamente prohibido el entrar a Lota. Incluso cuando falleció mi abuelita, me contaba mi mamá que ellos no pudieron ir porque él estaba prohibido. Y si él, cuando llegaba a ir a Lota, a verla cuando estaba, él iba en la noche, iba oscuro, atravesaba los cerros, para que no lo pillaran. Clandestinamente ver a su madre. Así era. Claro. Entonces, ya vivíamos, ya mi padre había vivido ya una... Una represión. Toda una represión. Para el Partido Radical, claro. Partido Comunista. Claro. Pero, no, te digo yo, cuando apoyaron al Radical, González Videla. Claro. Entonces, ya después se vino aquí, tuvo, después de Santiago, no le gustó la vida de Santiago, se vino a Concepción y aquí se quedó. Él trabajó en los ferrocarriles, estuvo trabajando en esa parte del área y aquí hizo su vida. Entonces, por sí la familia, todos apoyaban, pero sin pertenecer a... con el miedo de la represalia, ellos apoyaban, pero sin ser militante. Sin ser militante. Sí, claro. Por simpatía. Por simpatía. Claro. Era una cosa así que ellos lo apoyaban. Y esa vez me acuerdo que vinieron y encontraron la famosa cajita que había dejado mi primo. Y la cajita ahí tenía todo documento de la JAP. Así que me hallaron detenida por el hecho de haber dicho que era mía. Y todo, allá estuve 15 días, estuve en el Fuerte Borgoño. Fuerte Borgoño me tuvieron. Ahí, bueno, fue cosa más psicológica, pasar hambre, necesidades, miedo, porque siempre con la amenaza que lo iban a matar, que lo iban a llevar, lo iban a echar en un buque, me acuerdo que lo decían, y lo iban a llevar a alta mar, y siempre estaba, esas cosas los tenían con miedo. Y mi hermano, me acuerdo que en aquellos años era infante marino, pero él estaba en Valparaíso. Y él se enteró que yo estaba detenida, él viajó. Y ahí, bueno, después me dejaron libre. Y él, como a los 2 meses después, falleció. Tuvo una muerte que no se supo. No, fue una cosa. Porque él era un hombre sano. Claro, era bien, sano, tenía 35 años. Claro. Y nunca supieron por qué falleció. Porque nada. No le dijeron a la familia. Que él llegó del buque. Me acuerdo ese día que los pasó a ver. Y después él viajó a Lota a ver una tía que teníamos. Y venía mal, venía súper mal, venía. Lo vi que llegó pálido, venía en una forma totalmente, no era el mismo realmente. Y después tuvo allá en Lota y después se fue al buque y después del buque lo avisaron que había fallecido, lo habían encontrado muerto. Y no, ni ellos mismos no tuvieron cómo decir qué fue la causa de la muerte, ni ellos mismos lo encontraron. Nunca se supo. ¿Y nunca le hicieron autopsia? ¿Nunca conocieron ustedes ningún informe médico de su muerte? No. Incluso mi sobrina tiene el periodo donde el diario periódico. De Valparaíso dice: extrañamente, de un marino fue encontrado muerto. Extraña circunstancia. Es lo único que sale en el periódico. Y nada más. Así que no. Realmente no, mi cuñada no sé si ella no hizo nada. Y en ese tiempo, aunque hubiera intentado... Aunque hubiera hecho, no. Era muy... El miedo era tan... Sí, paralizaba a todo el mundo. Claro. Así que ese fue el comienzo de la primera detención que tuve en aquella época. ¿Y cuánto tiempo estuviste detenida, María, ahí en el Fuerte Borgoño? Fueron como 15 días o un poco más. Sí, más o menos. Sí, porque nosotros los mandaban a hacer el aseo, teníamos que limpiarle el amor, hacer todo, los mandaban. Y no solo, a varias mujeres más. O sea, ¿habían de tu a las mujeres edad, claro, habían, había, sí. Las mujeres en el rol histórico que los correspondía. Claro. Haga el aseo. Eso. ¿No? ¿Y no las mandaron a hacer la comida también? No, no, bueno, no sé, quizá otra, pero a mí en parte lo mandaban a limpiar, a sacar la mugre, a limpiar los baños, no lo y si lo no lo daban comida, que yo me acuerdo que yo me alimentaba de una señora que iba a ver a su esposo y ella iba en la noche a dejarle comida, no sé cómo entraba. A uno de posiblemente algún otro marino que la conocía, sí, una cosa, porque así era la forma, sí, en forma clandestina. Al Rudy le dejaba metir, le ponía en el cerco, le ponía leche, le ponía cosas y allá ellos iban. Claro, sí, así iban mandar a los niños a dejarle vianda para que comieran y ahí ellos lo, aunque sea una cucharadita lo compartían. Claro. Entonces, pero sí que era fuerte para uno porque uno se podía hacer aseo, era trop. O sea, 15 días ahí sin poder moverse. Sí, sí, y dormir ahí amontonado. No, sí. Fue fuerte, ¿sabes? Fue fuerte, pero había que salir después adelante nomás. Cuando saliste, María, ¿qué pasó en tu casa con tu familia, con tu gente? Bueno, cuando yo me salí, había una amiga vecina que ella vio cuando los militares me llevaban. Entonces, por eso le avisaron a mi hermano. Ajá. Ah, y por eso supo tu hermano. Supo él, claro, porque los vecinos vieron cuando llegaron los marinos y me subieron al vehículo. Entonces ya ellos, por eso es que ella lo único que atinó es avisarle a mi hermano, porque de otra manera ella no podía saber datos, nada. Y ahí, así que ahí hay mucha gente que todavía a veces las veo, y son gente que han estado detenida, que me recuerdo a veces, porque aunque pase el tiempo, hay gente que uno se ha apoyado más en esos momentos. Claro. Así que así fue. Y bueno, y de ahí esa vez no me dijeron nada en la casa porque había sido. Y de mi primo, feliz en Argentina. Nunca más se supo tu presa y él en Argentina. Últimamente vine a saber que él se había ido para la Argentina. Últimamente vine a saber. No teníamos idea dónde él se fue, porque él arrancó. Claro, si no arranca también quizás, claro, cuál hubiera sido la historia finalmente. Sí, pues porque en mi casa al lado habían unos chiquillos que eran de la Universidad de Concepción, y ellos eran, había uno que estaba por recibirse de médico, y me acuerdo de que ellos eran del chiquillo del BID. Entonces él también estaba, él se iba a juntar a la casa, participaban, todo. Y el día antes que fuera, por ejemplo, al otro día fue el golpe de Estado, en la noche, el día antes, ellos estuvieron quemando documentos, cobrando papel. Y ahí fue uno de los chiquillos, Javier, y le dijo: vecino, saque todo lo... porque teníamos... típico de uno, el apoyo del allende de que estaba en la casa, el tratito, todo. Así que tuvimos que sacar todo eso, pero mi primo no se le ocurrió de sacar la caja, o sea, de dejar esa caja. No se sabía, ¿no? Claro. Además, las JAP fueron organizaciones populares perfectamente legales hasta los 6 de septiembre. Claro. Uno no sabía que pertenecer a un partido político, que militar, claro, que estar en la JAP o en las organizaciones que se crearon durante el gobierno popular al día siguiente. No, el mismo 11. El mismo 11 eran el argumento para tomarnos presos. Claro, sí. Claro. Sí. Exactamente. Así fue el comienzo. Esa fue la primera detención. La primera detención. Sí, después, al pasar los años, yo pensé que todas las cosas, nunca me imaginé que iba a pasar algo peor, porque lo que después me pasó ya fue lo más, fue lo peor. Lo peor fue en el año 79 fue. Sí, porque en el 78, 76, 78 yo me fui a trabajar para el norte. Estuve trabajando allá y allá yo había conocido el amor de la vida, como se dice. Entonces me iba a casar y estaba toda mi familia aquí en Concepción y Valparaíso, teníamos familiares. Y él me vino a presentar a la familia porque él vivía en Cauquenes. Y vinimos, estuvimos en Cauquenes, todo. Y yo vine a avisar y traer el parte de matrimonio. De matrimonio. Y me fui directo a Lota. Porque yo tenía una tía y un hermano de mi papá que yo lo quería mucho. O sea, era el hermano de mi papá que yo más quería. Y partí a Lota para allá a verlo. Y me había encontrado la sorpresa que él había fallecido durante el periodo de esos dos años y encontré a mi tía sola. Y el pariente era tu tío. El pariente claro, era tu tío. No, pero ella también, porque ella eran prima hermana. Ella era parte de la familia, eran primos casados. Entonces, al llegar allá, feliz mi tía, y al verlo feliz a ellos también. Y estuve allá dos días y después dije yo, tía, le dije, voy a viajar a Concepción para ver a mi familia aquí, a mi familia de aquí, a mis hermanos, todo, y que supiera que yo andaba aquí en la ciudad. Así que fui, vine y tocó que mi hermana, en ese momento, cuando yo llegué, estaba la casa acá vacía porque ella se había cambiado recién a San Pedro. Le habían dado casa en San Pedro. Entonces había una prima viviendo ahí. Y me dijo, no, me dijo, tenés que ir a San Pedro porque allá vive. Yo llegué, me fui para Lota porque vine con una amiga de Lota. Una amiga que yo había conocido en Lota. Porque yo estuve un tiempo con mi tía viviendo allá, antes que me fuera para el norte. Claro, yo vivía con ella, le servía de compañía, porque ella era sola, no tenía familia. Así que me vine y vine con esa niña, porque ella tenía familiares aquí en Hualpén. Y ella también quería pasar a ver a su tía que vivía cerca de mi casa. Entonces, con ese propósito ella hizo el viaje conmigo. Y cuando íbamos de vuelta, por el escuadrón lo paró los militares. Y para la micro hizo los militares los pidió que la cédula de identidad y las personas que no andaban con carnet, que tenían que bajarse y porque tenían que venir a la, ¿cuánto que se llama? La primera, a la comisaría. A la primera comisaría. Así que ya nosotros los bajamos, y no solo nosotros, sino que varios caballeros, señoras, y lo hicieron atravesar al frente, porque ya habían hecho parar otra micro anterior, entonces ya había gente ahí. Había gente, así que vino el capitán esa vez, dijo, pasen para el frente, dijo, ahí van a esperar, porque tenía que venir el camión que venía de allá de Lomas Coloradas, que traía la gente de Coronel para acá. Así que ahí estuvimos esperando y cuando llegaron venían la gente como animales ahí, señora de datos, y subieron arriba. Y yo me puse a alegar, o sea, yo en ese momento le dije que no éramos animales para que subiéramos en esa forma que estaba esperando. Y va el teniente, lo dice, ya dice, ustedes dos quédense abajo y se van a ir adelante. Adelante en el... al lado del chofer. Entonces nosotros decíamos que por qué no subía la gente que había una señora anciana. No, dijo, si todas se van a ir. Le estoy dando la preferencia, dijo, para que no alegue. Así la manera. O sea, esa fue la manera que lo llevaron a nosotros con otras intenciones. Esa fue para justificar. Para justificar, adelante, claro. Eso fue. Después uno saca las conclusiones. En ese momento uno no piensa, no piensa. Y en el momento, cuando subimos arriba, lo único que hablaban ellos en aquellos años, decían de que estos comunistas, estos pueblos comunistas, son aterrador los comunistas, y hablaba mucho de la Pascua Negra, que se estaba acercando la Pascua Negra. Mucho hubo un momento en que claro, entonces, porque yo le preguntaba, yo le dije, ¿por qué la detención si no traíamos carné a esa altura? Yo decía, ya absurdo que fuéramos detenidas por simplemente no tener carné de identidad en ese momento. Y ellos decían, no, porque está propenso, está anunciada la Pascua Negra que se le va a hacer a mi comandante. Bueno, nosotros no preguntamos más. Llegamos a la primera comisaría, se bajó toda la gente y a nosotros le dijeron, no, ustedes quédense aquí arriba porque llegando al regimiento yo las vamos a soltar. Y no los bajaron, o sea, el chofer se quedó. No pasaron a detención. Claro. Y entonces subieron y dijo, no, si después la gente van a volver a subir aquí al camión. Y efectivamente nosotros miramos y vimos que la gente subían al camión nuevamente y lo llevaron a Chacabuco. Ahí se bajaron la gente, primero se bajó toda y después lo hicieron bajarlo a nosotros. Y uno del grupo que andaba ahí, uno de los mayores, dijo, sí, ustedes se van a ir luego. Si no tienen cara de ser de... Porque a mí me preguntó, ¿de dónde vivía? Yo le dije, vivía en Concepción. Y mi amiga, ella era de Lota. Y dijo, no, dijo, sí, se van a ir al tiro, chiquilla, dijo. No, lo fuimos al tiro. Lo tuvieron ahí, lo pasaron a una oficina. Después de una oficina, lo pasaron a otra oficina. Después lo llevaron a unas piezas que estaban casi a los pies del cerro. Que todavía está esa maldita pieza, lo tiene el cuando paso por ahí, está la fiscalía y veo esa pieza, que todavía está en el rincón del cerro, ahí esa pieza donde lo llevaron. Que era parte del regimiento. Era parte del regimiento, estaba adentro. Todo eso era el regimiento. Sí, recuerdo eso. Sí, entonces él estaba dentro del regimiento, porque en el regimiento estaba lleno de gente, venía gente de acá, del lado de Penco, de Lirquén, venían de todos esos lados. Entonces había harta gente en ese momento. Y ahí lo tuvieron detenida, estuvimos detenida por ello. Yo creo que lo que a nosotros nos pasó, yo lo encuentro que fue abuso de poder. Retenidas entonces, claro. No detenidas, porque el detenido claro. Tiene un registro. Claro, y el nosotros, detenido está registrado. No lo claro. Claro. Y, no, claro, no están aquí. O sea, en el fondo ustedes fueron secuestradas. Entonces sí. tuvimos como 2 meses y medio ahí, y después lo sacaron para el frente. Pero siempre en la casa estaba resguardado con guardia de los milicos todo. Y ahí de nosotros pasamos muchas cosas, violaciones, y no solo una persona, sino que nosotros era la diversión que ellos tenían. Y sí. Les decían, entre otras cosas, ¿no? Cuando iban a ser violadas, ya chiquillas, pónganse la venda. Sí, porque... Porque va a empezar la fiesta. Claro, cuando venía uno de los mandaban a uno de los concristos que estaban haciendo, abría la puerta y llegaba y decía, ya tienen que colocarse la venda porque va a empezar la función. Así. No, sí, claro. Para que, claro, la idea era no ser identificados sí. Por ustedes. Pero nosotros ya era la misma voz, las personas eran, ya por la voz uno los conocía. Y uno también sabía que cuando lo llevaron a nosotros recién detenía, era la misma persona que iba a sentar al lado nosotros y el otro acá. Entonces era la voz era la misma. La misma voz, incluso de primera lo hablaban con buenas palabras, que accediéramos, que no hiciéramos nada, porque ellos, incluso conmigo, porque mi amiga, ella se ponía a llorar, ella accedía todo calladito, yo no, yo, a mí me pegaron, yo perdí piezas dentales, porque yo fui muy golpeada, y... Incluso llegaba, me acuerdo que una vez así me ponían un cordel aquí, era un tipo cordel, no sé qué es lo que tenía, pero después yo cuando lo tomaba las manos tenía un nudo aquí y dos nudos aquí. Y a mí me decía, yo fácil doy vuelta al cordel y te quedas, vas a quedar patelaucha, así. Y yo muchas veces yo prefería que... estar muerta que te hicieran lo que quisieran, porque que usaran y todo, y a veces pasado de trago, pasado con de alcohol, era la noticia más grande que pasábamos. No, yo, para mí fue muy fuerte, eso me marcó hasta el día de hoy. Es que no es para menos. Hasta ¿qué es lo que hicieron con todas las compañeras, no? Las violaron, abusaron, las amenazaron, las violentaron, ¿no? Y muchos relatos de muchas compañeras están hablando de lo que tú describes, claro, de los peligros que fue someterse o oponerse más bien a la violación. Igual si se sometían daba lo mismo, claro, ¿no? Y las compañeras durante la dictadura buscaban algunas formas de protección, y entre eso relataban ellas que parte de su estrategia, finalmente, como ellos le tenían mucha asco a la menstruación de las mujeres, ellas decían cuando iban a ser violadas y llevadas donde suponían que las iban a seguir abusando y violando, no, es que yo estoy con la menstruación. Claro. Entonces llegó un una momento, forma de protegerse. Claro, claro, que todas las compañeras estaban con la menstruación y se dieron cuenta de que era una burla. O sea, era una forma de disciplinar, entre comillas, a las mujeres para llevarlas al rol histórico que siempre tuvimos las mujeres: la casa, el marido, los hijos. Además, en el caso de ser de lota, ¿te fijas? Uf, o sea, claro, era, claro. Era marcar de una forma indeleble, una forma tremenda. Para siempre. Para siempre el hecho de que eran rojas, de que la lota comunista, la lota roja, eso fue muy, porque por ejemplo la Marcia Miranda, no sé si tú la ubicabas, una chica que se mató el 84, a ella la tomó la CNI varias veces. Y la violó, le hizo mil cosas igual. Y ella se suicida también delante, ella se quema a lo bonzo en la plaza de Loto, ¿te fijas? Y ella y era, o sea, ella la culpaban de ser ayudista o no sé, de los curas, entonces, los curas rojos que habían en Loto. Lota fue muy marcado, muy, te fijas, muy marcado, porque ellos, ¿cómo se llama? O sea, era clarísimo lo que ellos hacían. Ellos no era que no se supieran, no, todo tenía un objetivo claro. Tenía un sentido. Entonces, era un mensaje que le mandaban a todas a toda la gente, pero también a toda la gente de Lota, claro, porque también a los padres, a los hermanos, a los maridos le estaban mandando el mismo y aterrorizador mensaje. ¿No? Ustedes hacen esto y todos van a caer en la violencia más brutal que se conoció. Además, esto queda como, o sea, el mensaje es tan subliminal, o sea, es de hecho directo y terrible, pero eso queda dando vuelta, como te fijas, como me te pasó a ti, que dice, hasta el día de hoy estoy marcada. Claro que sí, nadie se puede liberar de ese abuso y de esa prepotencia y de esa barbarie que sentimos todas las mujeres en nuestros cuerpos, y los hombres también, los niños que en aquel minuto fueron apresados sintieron la misma horrorosa violencia. Claro. Y en el caso tuyo, o sea, acá también hay un algo tremendo, porque tú quedas embarazada producto de las violaciones, ¿cierto? Sí. Yo a los 2 meses, yo fui detenida, fue el junio, el 4 de junio, siempre me acuerdo esa fecha. Yo para, esa, para esos meses yo soy, ando mal. Para toda la vida yo esa fecha es algo insólito. Y me acuerdo que salimos en febrero, era como el 15 de febrero, porque está, o el 18, las Elena, porque la Elena parece no, que el 18 de, sí. De agosto. 18 de agosto, sí. Porque el que los liberó, me acuerdo, siempre me dijo, busquen la Virgen Santa Elena y oren por ella porque salieron libres para esta fecha. Esa cosa queda dando vuelta, esa... La mención la, de ¿tú te acuerdas de algún nombre de los milicos que yo que del estaban? Único que yo me recuerdo, el que me encerró, que lo llevó con engaño, se llamaba Cooper, le dijiste tú. Cooper, sí, Gastón, Gastón Cooper. Gastón Cooper. Sí. Cooper del apellido. Sí, ¿por qué? Porque a mí me lo dijo el nombre, me lo dijo el teniente que me liberó. Porque ese teniente llegó en la noche y me acuerdo de que ellos lo llevaron a festejar, ir a pasarlo bien con nosotros. Y él, cuando los vio a nosotros indefensa, él se sintió mal y se puso a discutir con ellos y le preguntó si ellos tenían hermana, si ellos tenían madre, esas palabras, y él le dijo, yo no le dijo, y salgamos, y quedó la puerta así entreabierta y él empezó a discutir con los otros y le dijo de que él no estaba de acuerdo. Él no estaba de acuerdo de toda esta inmundicia que estaba pasando. Y al otro día, me acuerdo que eran como las 6 de la mañana, sentimos abrir la puerta y nosotros ahí en una especie así de cama que lo pusieron. Y entra él y lo como le dijera, abre y lo dijo, ya, viste, párense. Y yo las voy a librar, dijo, yo las voy a ir a dejarla. Pero, y él los para allá los dijo, por favor, no converse nada, lo empezó a que nosotros no habláramos, que no contáramos, porque me dijo, lamentablemente, dijo, el que la tomó detenida a ustedes, que la llevó, me dijo, es un perro de mierda, dijo, es un perro, un desgraciado que hay aquí en el regimiento. Y ahí yo le dije, ¿cómo se llama? Se llama Alejandro Guillermo Cooper, el apellido Cooper. Sí, que era lo más malo, era el hombre más malo que había en el, más cruel, porque no tenía piedad, no tenía nada. Así que lo fue a dejar para esos lados, para camino a la otra, lo fue a dejar. Y él los pidió si nosotros los queríamos ir del país. Él lo daba la facilidad. ¿Y tú supiste cómo se llamaba él? El teniente. El que las liberó. Después supe que él se mató. Oh. Supe después a los años que él se mató porque él no estaba de acuerdo de toda los abusos que habían dentro del regimiento. Creo que se mató porque, según después supe yo, por otra persona, que a él lo iban a matar igual. Claro. Porque él estaba por oponerse. Claro, porque además podría, era un peligro. Podía él denunciarlo. Claro. Y a un militar era más creíble que lo denunciaras tú. Claro. O sea, si un militar denunciaba, era más peligroso que lo denunciaras tú, que eras víctima. Claro. Él era un par del otro, el abusador, ¿no? Entonces, claro que sí. ¿Y qué pasó con tu amiga, María, con la persona con que fuiste capturada y luego liberada? Ella se mató en el momento que quedamos libres. Ella lo... Me acuerdo que ella lo... Yo conocí a Lota, pero la pura parte centro y nunca las partes tan escondidas, porque ella nacía y criada en Lota. Ella fue nacida y criada. Me acuerdo que fuimos para esos lados del Chiflón del Diablo, hacia atrás en las minas. Había una playa muy solitaria. No, nadie, no andaba nadie. Y en la mañana tampoco, temprano. Y ahí ella me dijo, porque nosotros las dos dijimos, saliendo de aquí, yo... No. Y ahí salíamos con otra mentalidad, ya no le teníamos pegar la vida. Yo a veces me ponía soberbia con los hombres, con los militares, era para que me mataran. Yo a veces prefería estar muerta, claro, que salir. Fue un ejercicio. Claro, tanto, lo hicimos. Claro, queríamos muerte mejor. Claro. Mil veces, yo muchas veces le decía, incluso una vez llegó uno, me dijo que le hiciera asesorar a ese extremo. Yo no quise. Y yo con rabia, y él me dijo, pero vas a abrir la boca, me dijo, tal por cual. Y lo pone, y yo se lo mordí. El hombre, me acuerdo que me pegó, ahí fue cuando me hizo perder piezas dentales, porque yo había hecho eso con él. Y mi amiga me decía, por favor, no sigas más, porque te van a hacer algo, te van a... Como ella, todo hace día callado. Así que... No, fue duro. Fue muy duro. Espérate un poquito. Yo pienso, Esther, que es bueno comentar que estos abusos no tuvieron... límite, no tuvieron fin. No. ¿No? Que la herida que llevan las mujeres en Chile es una herida que no se va a revertir así nomás. Hay algo así, y además que se ha ocultado y silenciado. Pero claro, los gobiernos han preferido mirar hacia otro lado y no hacerse cargo de una realidad tan brutal como la que nosotras vivimos, ¿no? En vez de sacar una enorme lección, una lección política, una lección humana, una lección de decencia, de ética, ¿no? Los gobiernos se hicieron los tontos, transaron esta democracia que no existe ahora, no existe ninguna democracia. Siguen haciendo exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, con todo el poder que tienen, con todo, siguen haciendo exactamente lo mismo. Las chiquillas que fueron tomadas presas el otro día, también. Nosotros una hora no sabíamos dónde estaban y cuál era nuestro temor, que las tomaran y las llevaran, no sabíamos dónde. Hubo algunas que las llevaron solas, que no sabíamos qué es lo que podían hacer. Que las separaron, las separaron unas de otras. Que es la forma de dejarlas más vulnerables. Claro. ¿No? Porque en conjunto, en grupo, nosotros sabemos que podemos potenciarnos y protegernos, pero sola no podemos. Eso es así. Entonces, son esas las terribles situaciones que, aunque parezca mentira, vivimos hasta el día de hoy las mujeres. Y no solamente de parte de los militares, también la exclusión de las mujeres en la sociedad es una lectura fácil de cómo nos desprecia esta sociedad patriarcal, misógina, que no sé por qué tiene tanta rabia contra las mujeres, ¿no? Yo pienso, María, que cuando... ¿Qué pasó cuando se suicida tu amiga, tu compañera? Iban las dos con ese propósito terrible, ¿no? Sí. Porque, claro, el ser humano tiene límites, tiene niveles de que pueda soportar. Es que era tan... lo sentíamos sucia, inmunda, porque... en primer lugar, los principios que nosotros teníamos, los principios que lo inculcó nuestra madre, era tan... Yo me acuerdo que yo tenía, como le conversaba la otra vez, yo iba a la casa de mi hermana que vivía cerca, mi mamá, dame permiso, a las 4 de la tarde te viene, si no te viene a las 4, yo te voy a ir a buscar. A mí yo no supe lo que era tener amigas. Y mis hermanos son iguales, o sea, mis hermanos hasta la fecha ellos no son de amigos. Yo no supe lo que era divertirse con amigas, salir, ¿no? Porque si yo, mami, veía en el pasaje jugar a todos los niños y yo en el jardín era la única que me sentaba a mirar y mi mamá mientras ella arreglaba el jardín y no, ella no, incluso ella no me dejaba ni con mis hermanos, Donde andaba ella, andaba yo no me dejaba ni con mi hermano sola. Entonces, fue duro, o sea, era sucio. O sea, lo enseñaban que la sexualidad era sucia. Ah, bueno, eso era claro. Los discursos del tiempo, ¿no? Del tiempo, claro. Entonces, eso sentirse que estamos en ese tiempo, o sea, estamos peor que las prostitutas, éramos las prostitutas de ellos. Claro. Esa fue la finalidad de llevarlas. Claro. Y de separarlas desde el comienzo. Claro. Y además sin pagarle. Eso. Pero claro. Porque como son así, claro. O sea, 20 veces miserables, claro, ¿no? Porque realmente hicieron uno una jugada asquerosa. En el momento uno no lo piensa. Yo después uno analiza y después uno piensa. A mí me costó mucho salir de esto. Yo para hablar el tema de mi violación, yo a nadie le contaba. Nadie, si mis hermanos se supieron como 2-3 años atrás, cuando ellos se enteraron, ellos lloraron. Fue porque dentro de ahí salí embarazada. O sea, cuando se mató mi amiga, lo íbamos a tirar al mar. Nos fuimos a una roca alta para tirarlo al mar. Y ella me dice, ya contemos hasta 3 y saltamos. Y yo miraba a todos, y ella igual me dijo, no, si aquí no anda nadie. No. Cuando yo estábamos listas, se tira ella, sí, justo abajo había un pie de río y las olas llegaban altas, bastante altas, sí, en ese lado, porque era mal abierto, claro. Era en ese lado, era todo mal abierto. Y ella se tira así y va, y yo me tiro cuando de repente siento por la espalda que alguien me toma, y era un caballero, y no sé de dónde salió. Y ella me toma y me dice, ya, tírate. Y yo no podía porque el caballero me tenía, porque él pensó que yo estaba sujetando a mi, sosteniendo a mi amiga que se había resbalado, se había caído. Entonces ella llega y se soltó de mí y cayó. Entonces para mí eso también fue otra cosa. Otro trauma sumado, ¿no? Claro, para mí fue fuerte sumado, y llorar nomás, y era una cosa. Y además que la mamá, los papás, ella era hija única, imagínense el dolor para los padres que eran ancianos. ¿Y ellos nunca supieron lo que les le pasó? ¿Los papás de ella? ¿De qué? Que fuimos... Sí, abusadas. Sí, yo después le conté. Yo sí, tuve que contarle bien, porque claro, no me podía... Claro, comprender lo que comprender claro, porque claro. 2 meses ella desaparecía. Claro. Estuvo claro, no me podía yo quedarme... Claro, sin decirle y nada. Decirle que fue ella fue la que se había... Que no fue accidente, que ella fue la que sabía... Porque ese era pretexto, o sea, era lo que nosotros... Habían decidido, claro. Así que para la mamá fue muy fuerte. Imagino. Muy fuerte, porque antes había sido el papá detenido y había sido absuelto, y después la hija. Entonces fue muy fuerte, fue duro, muy cruel. Y llego ante mi tía, a la casa de mi tía, con la misma ropa que salí. Así mismo, toda cochina. Mi tía me dice, yo pensé que tú te habías ido. Pero tía, le dije yo, si aquí estaba mi maleta. Eso me preocupaba, me decía. Que estaba la maleta, todo. Y yo lloraba. Era puro llorar. Y no intentó buscarte, nada. No, porque ella, como yo venía a mi casa... Sí. Pensó que estaba en la casa. Pensó que no se comunicaba en ese tiempo. Y mi hermano, muy poca gente tenía teléfono. Claro, mi hermano no tenía ni idea que yo había llegado del norte a Concepción. Entonces, nadie se preocupó de nada. Nadie. O sea que ni me buscaron ni nada. Y eso mismo, sentí un rechazo hacia ellos que yo me alejé de todo. Yo después de esto me alejé de todo. Yo me olvidé que se tenía hermano, me olvidé de todo. Es que estaba muy dañada, muy herida. Claro. Estaba, no quería nada. Y mi tía ya me dijo, pero ¿y qué pensé? Cuando a las 2 semanas me doy cuenta que estaba embarazada. Así que... ¿Cómo fue eso? ¿Qué sentiste cuando te enteraste? ¿Sabe? A pesar de todo... no sentí rabia hacia mi guagua. Porque cuando yo fui al primer control, hablamos con la matrona y ella me dijo, ¿te puede hacer remedio? No, le dije yo. Mi hija, o lo que sea, le dije yo, no tiene culpa. Él es tan inocente como fui yo. Él no tiene culpa. Qué valiente. Claro. Y me dijo, ¿y la idea aceptarla? Pensando en el corazón, porque claro. Como ella la idea, no lo había pensado. La idea aceptarla, sí. Lo único que yo le pedí a Dios que fuera mujer. No quería hombre. Porque quizá hubiera sido hombre, había visto... Claro, el reflejo en él, claro. A los violadores. A los violadores. Tremendo, claro. Yo lo único que yo pedía, le pedía a Dios que yo la iba a tener, pero que fuera mujer. Y Dios me concedió una hija mujer. Y cuéntanos un poquito de tu niña. ¿Mm? Cuéntanos un poquito de tu niña, compañera. ¿Qué pasó ahí? Me la quitaron en el hospital porque sabía de que eran de los militares. Los militares después... Es que lo que pasa es que mi tía... Oye, si yo esa vez... Fue cosas mal... Mi tía, como no tenía familia, tenía un joven que le iba a ayudar a la casa. Que le ayudaba a... Ella tenía negocio, a cargar las cosas y buscar la verdura, todo. Y él era un cabro que tenía como... 20 y tantos años, ya era un hombre hecho y derecho, ya era un, era y él como se llevaba mal con los papás, con su padrastro, después supe que dormía debajo de un subterráneo con cartones, bien, pero él pertenecía a la defensa civil. Después me enteré yo que pertenecía a la defensa civil. Y llegó el momento de que mi tía le empezaba a contar sus cosas, todo. Y él en el regimiento empezó a correr la voz. Y un día... De tu embarazo. De tu embarazo. De otras cosas. Claro, de claro, mi embarazo, claro. De mi embarazo. Claro, ¿qué había pasado? Y un día, yo encontraba extraño cuando un día yo fui a ver una amiga, cuando mi tía llegó y mi tía asustada, porque ya era una persona mayor, me dijo, te cuento, mi hijo, tuvieron los militares aquí. Y yo dije, pero ¿cómo si no sabían dónde yo me venía, cómo me claro. venía, nada? Entonces le dije, pero tía, sí me dijo, preguntaron por ti. Y Sabine me dijo que incluso llegaron, entraron, le pidieron uno que permiso para ir al baño. Otro le dijo, oye, qué grande el patio, ¿me puede dar permiso para ver? Sí, pase. Y registraron, entraron al dormitorio pensando que me estaban negando. Y mi tía le dijo, no, si ella no está, le dijo, no está. Y tampoco ella le dijo dónde, que yo estaba en la casa, que yo iba a llegar. Ella le dijo, no, si ella no está, ella no está aquí, le dijo. Nada más, ella se sacó, le dio todo. Y después llegó la PDI, también. Buscándote también. Buscándome. Yo decía, pero ¿cómo? Entonces mi tía me dijo, oye, Mari, me dijo, ¿por qué no te van de la Sonia, donde una amiga que ella... había llegado a Lota, que también ella, su esposo había sido tomado en el detenido y la habían llevado a engañar a Lota para prostituirla a ella. Y va y mi tía le empezó a ayudar y le abrió la puerta de su casa. Y ella ya conoció un caballero, estaba haciendo vida con él, todo. Entonces va la Sonia y me dice, ¿por qué no te da la casa? Está en la casa, y me fui porque yo, eso de buscar y todo, y mi tía me decía, pero ¿por qué? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué le vas a decir a tu hermano cuando te vean con esa guagua, que tú no te has casado? Y a mí no me importó porque ya mi matrimonio ya se había ido a la cresta, ya. Claro. Porque yo como me iba a ir donde él y decirle, mira, aquí vengo yo y... Estoy embarazada. Y sin saber quién es el padre. No podía. Pero tú nunca le contaste a tu pololo con el que te ibas a casar. Él me anduvo buscando, pero yo no tuve cara. Sentí vergüenza. Pero si no era culpa tuya. No, pero es que uno se siente vergüenza. El tema es cómo uno se siente de atropellada y se siente culpable finalmente. Y con la vergüenza. Claro, la vergüenza. La vergüenza. Que la víctima... se sienta culpable. Sí, claro, ¿no? Se sienta. Como decías tú, sucia y claro, todo eso inmundo. Sí, claro, se siente inmunda. Uno no, si uno cambia, uno ya no es lo mismo. Pero no. nunca lograste conversar con él. ¿Con nunca. Quién? Con tu pololo. No, nunca. Pero mi hija que tuve, ella sí. Ella ya. Conversó con él. Ella conversó hace poco con él. Y así que, nació mi hija y en el momento del parto me dijeron que mi hija venía de pie. Porque, o sea, ese día había ido al control, la matrona me dijo, te queda una semana más, me dijo, pero trata de hacer reposo para que la guagua se encaje bien todo, porque en estos momentos me dijo no está en su posición. Y después yo fui a la playa ese día, y porque yo salía donde mi tía, me daba miedo de estar en la casa. Claro. Me daba miedo, entonces salí, me fui a la playa. Cuando llegué me sentí extraña, que algo sentía que algo me estaba asomando. Claro. Y era la bolsa que se te rompió. Se rompió la bolsa, claro. Así que como ella vivía cerca del hospital, vinieron a buscarme y me tuvieron que hacer cesárea porque mi guagua venía de pies. Ya. Cuando nació mi hija, el doctor me dijo que... ¿Cómo se llamaba el doctor? Doctor Roja. En esos años él estaba a cargo de maternidad. Llega y me dijo que mi guagua venía con malformación, que no la podía ver porque había nacido muerta. Y yo le pedía por favor que me la mostrara, menos para verla todo, ¿no? Me dijo, la guagua nació con malformación, me dijo, no te la podemos mostrar. Yo tampoco le quise exigir tanto porque en ese tiempo yo vivía con mi tía tenía negocio, y cómo le iba a hacerle un velatorio, mi tía no podía. Entonces mi tía me dijo, acepta la realidad, me dijo, acepta, me dijo. Que, y ella también estaba involucrada en el... En todo lo que armaron. Lo que armaron. O sea, en el robo de la guagua. En el robo de la guagua también ella estuvo involucrada. Sutilmente ella estuvo involucrada en el robo todo. Fue cómplice de alguna manera. Claro. Decir, no te preocupes, olvídate de ver a esa guagua. Claro. Qué sé yo, de calmarte respecto de que te mostraran tu guagua, porque eso era un derecho inalienable. O sea, ese es tu derecho, ver a tu guagua, sea como sea tu guagua. Y ya después pasaron los días, voy al control de la matrona a verme porque no me sentía bien. Claro, además me quedé con los pechos llenos de leche, claro, todo eso, que tremendo. Y la matrona me dice, me pregunta por mi guagua. No, le dije, si mi guaguita nació muerta, le dije, nació con malformación. Y ella me dice, a ver, me dice, conversemos. ¿La viste? No, le dije, no me la mostraron. Nos hicieron firmar un papel, no, supuestamente era el papel era para poder retirarla de ahí del hospital para enterrarla. Claro, eso me dijeron. Ya, y después me dijo, ven mañana, me dijo, y mañana conversamos. Al otro día cuando yo voy, ella me dice, ¿sabes tú? Cuando nació tu guagua, mejor, no nació ni una guagua enferma, no hubo en el hospital guagua que hubiera fallecido, nada. Me dijo, y ella, como sabía que había sido producto de la violación, todo, conocía la historia, me dijo, averigua bien, me dijo, ¿por qué no va al juzgado? Fui a coronel al juzgado, vine al hogar del lactante. Y más encima yo le pedía a este niño que me acompañara cínicamente. Ese muchacho que era... Claro, y él estaba metido en todo, pues. Claro, cuando de repente un día yo, mi tía, me voy a comprar las verduras y llego y dentro y lo escucho a él conversando con mi tía y le dice, abuela, le dice, ¿usted sabe que la madre anda buscando a su hija? Y ella, porque ella no sabía, yo no le decía tampoco nada a lo que salía en mi trámite. Sí, le dijo, ella anda buscando a su hija. Lo único que yo le pido, le dijo, no me meta a mí, que yo estoy también involucrado. Y ahí yo la enfrento. Y le dije, a ver, le dije, ¿qué pasa aquí? Y ahí fue la última vez que vi a mi tía. Me acuerdo que le levanté la mano, la traté mal, sentí impotente. Y él, como él era de la defensa, él venía al regimiento todos los días sábados acá al regimiento, y después me enteré que él era, lo tenían de sapo, porque él, claro, informante, los famosos mocitos que ellos tenían. Mucha gente de Lota lo cumplió muy bien, claro. La defensa civil, claro. Él tomó mucha gente, porque él después me contaba de que si le tenía mal una persona, él iba y le decía que lo denunciaba, y lo venían a buscar y lo entonces todo eso, mi pobre hija se fue. Y mi hija fue vendida para Italia. Con toda la concurrencia de jueces, de médicos. Sename. En el Sename salgo, que incluso no traje el papel, si no lo hubiera traído, usted lo hubiera querido. Que yo la entregaba a venderla, porque yo estaba, estaba internada en el hospital psiquiátrico. Estaba internada en el hospital psiquiátrico, y que era una paciente psiquiátrica y que no estaba en condiciones, que por eso yo la había entregado a vender. ¿Y cuándo supiste eso? ¿Cuándo supiste eso del Sename? ¿Cuándo le empezaste a buscar? No, yo la busqué y me dijeron que no estaba. Me acuerdo que yo vine a juzgado y la jueza, una, no sé si era la jueza secretaria, me dijo, ¿y qué tienes tú para ofrecerle a tu hija? Tengo mis manos y mis pies, le dije yo. Soy una mujer joven para trabajar, y yo le dije yo que al trabajo no le tengo miedo. Todo. Entonces me dijo, pero si murió, me dijo, ¿no te lo puedo hacer resucitar? Claro. La mentira se Pero quiere, primero claro, le pregunta quién le ofrece. Claro. O sea, este poder inconmensurable, como claro. Que ellas tenían todo el poder y sobre los niños y sobre las mujeres, una cosa tan tremenda. Sí. Y así fue que yo, al fin yo ya después me convencí que mi hija había nacido muerta, bien, claro, muerta. Porque si yo la busqué, la buscó y todo el mundo le dijo que no, que si había muerto. Solo que la matrona del consultorio tenía una opinión distinta, y era muy importante porque fue la que te controló todo el tiempo. Claro. Tenía 28 días, mi hija había salido del país. A los 28 días había salido mi hija del país. Y ahí empieza mi hija la búsqueda conmigo. Tu hija te empieza a buscar. Sí. Ella de chiquitita fue, sabía la certeza de que ella era adoptada, porque sus padres eran mayores. Ellos eran unas personas mayores. Sí, ahora la mamá ya está casi, se le va la onda. Claro. Ella era una persona mayor. Y como de chiquitita ella que le preguntó cuando es chica, ¿por qué mi mamita me adoptó? Porque no tenía para darte comida, por eso, porque ella no sabía la historia, la mamá de ella no sabía. Claro, le contaron ella, otra historia, pues claro. Si ella no viajó a buscarla, ella se la llevaron para allá, si fue llevada de aquí para allá con otro el niño tráfico más. De niños. El tráfico de niños. Claro. Entonces, ya ella empezó a crecer, a los 16 años ella se miraba y se le daba nostalgia, ella me conversaba que le daba mucha nostalgia y que decía, ¿en qué país? ¿Dónde queda Chile? Y todos veían el mapa que era en el fin del mundo. Sí. Entonces que ella decía, yo tan lejos estoy de mi familia, de mi ser. Ella quería saber, conocer, pues saber, tener un lazo, su identidad. Claro, y una vez dice que ella tenía 16 años, que ella de repente, hasta 16 años, ella sentía rabia un poco. Claro. Rabia hasta con uno misma porque... Claro, porque le había dado, porque le había entregado. Que no alcanzaba a dimensionar. Claro, era imposible, ella no sabía. Hijo no acepta que tú la des porque no tienes que darle. Claro, o sea, eso no. Claro. Entonces va ella y a los 16 años ella se entera de que no, porque ella fue vendida. O sea, la habían vendido había sido vendida. Y va y la madrina de ella es joven y es pediatra. Y escucha una conversación entre la madrina y la mamá. Y le dice, ¿cuándo le va a decir la verdad a la María Gracia que tú, que ella fue, que tú la compraste, que fuiste vendida, la trajeron de Chile? Y ahí ella, empezó a crecer con otra, empezó con psiquiatra, con psicólogo, porque ella cayó en una depresión muy grande. Claro, claro, se le removió todo. Claro, no, imagínate que le digan eso. Y hasta que ella ya después creció y ella dice que ya empezó a estudiar y que ella dijo, yo algún día voy a viajar a Chile y voy a encontrar a mi madre. Y así lo hizo, estudió allá y estudió arquitectura ella, ¿cierto? Sí, y tenía un profesor que era chileno y ella le contaba la historia, y cuando ella iba a dar su tesis, el profesor con otra compañera le dijo que si quería venir a Chile a conocer su país y a dar su tesis a Chile, le dijo, a una oficina de arquitectura en Santiago. Así que ella aceptó, estuvo 6 meses, viajó a Lota. Dice que viajó a Lota, me estuvo buscándome. Sí, ella todos los papeles, todo me mostró todo. Y no se encuentra con la matrona con la que me había... ¿A quien le había en el pacto la matrona, Mónica. O sea, la que le había atendido durante el control, de embarazo. Claro. Entonces ella... y yo cuando le conté de que también a ella sus controles, que me controlaba el nombre, y ella después me dice, mamá, me dice, yo conocí a esa matrona y tú lo que me dices es lo que ella me contó antes, que 5 años antes que yo me conozca, llegáramos a tener un encuentro, bien claro, dicho. Así que ella y la psicóloga que la veía, ella tenía un familiar del Sename en La Serena. Y ella le empezó a ayudarle a la búsqueda. Y demoró 5 años en encontrarme. 5 años hasta que para mí fue una cosa, fue algo que me fue algo lindo. Bonito cuando un asistente social me andaba buscando. Y va mi hija, como yo trabajaba, le dijo, llámela por teléfono y converse. Estuvo conversando con mi hija, pero él no le dijo nada de qué se trataba. Le preguntó qué estudiaba mi hija. Mi hija le dijo, no, dijo, yo soy enfermera y la Evelyn recién se recibió de kinesióloga. Le dijo, no, le dijo, le dijo, son ustedes dos, sí, qué lindo, le dijo. Y le empezó, le escribió que me había encontrado y que tenía dos lindas hermanas, pero no se había comunicado conmigo porque yo trabajaba, así que iba tal día se iba a encontrar conmigo. Y me llevó un día a la oficina, me llamó, me dijo, yo salgo a las 6 de la tarde, no importa, yo la espero. Y cuando me dice, usted tuvo una hija en el año 80, mi hija, sí, le dije yo, sí, el Lota, sí, pero mi hija, le dije yo, falleció, no, me dijo, me da vuelta el computador, me dice, aquí está, ella te busca. A mí no podía, fue fuerte, claro, todas las campanitas del cielo, sí, claro, fuerte. Fuerte, pero en sentido muy positivo. Claro, me dijo, no, es igual a ti, me dijo. Y yo le dije, dígame dónde está, dónde. No, me dijo, va a tener que, me dijo, calmadita, porque resulta, me dijo que ella está en Italia. Cuando me dijo Italia, dije yo, Dios mío. Era como que me la mostraba y no sé qué. Me dijo, escríbele, me acuerdo que ahí mismo le escribí. Y de esa vez ella le mandé, pero ella no sabía que había sido hija de la violación de los militares. Ella quería, cuando le conté yo, ahí ella se puso a llorar y me dijo que ella sabía que tenía que ver algo con los militares cuando la mamá le había contado. Que por eso que ella fue vendida y ella había pagado por ella. Pero en aquel tiempo le dijo, estaban los militares, le dijo, y ellos apoyaron la salida, todo, encantó que fuera pasó rápido. Pasó mil veces, o sea, claro, tantos claro. niños que después vinieron como en masa, ¿no? De Suecia, de Europa especialmente, a buscar a sus padres. Porque supieron, afortunadamente, la gente europea es muy honesta y le cuentan la verdad a sus hijos. Y supieron que habían, que tenían sus padres en Chile y que habían sido adoptados, sobre todo, primero y principal. Claro. Y después que habían, digamos, la forma en cómo fueron adoptados esos niños. Y así que cuando yo le conté la verdad, ella se puso a llorar, me dice, lo único que ella siente que en su sangre corre vena de violadores. Fuerte para mí saber que ella piense eso. Yo le dije, yo le digo que no piense eso, porque yo no, yo con todo el amor del mundo, para mí fue como que mi hija volvió a nacer. Y ahí ella me dice, mamá me dice, ahora entiendo, me dice que tú me esperaste con amor, a pesar de todo lo que, de donde vengo, de producto de una violación, de múltiples, me esperaste con amor, porque cuando, porque perfectamente tú me podías haberme dicho, no quiero saber nada, claro, de, claro. Pero me dijo, me has recibido. Y eso te rechazaron, claro. Porque era, no sé, era natural haberlo sentido. Claro, pero me dijo, ahí me doy cuenta, me dijo que no, me dijo, porque tú me has recibido con tanto amor, con tanto, me dice que, ella me dice, yo me dice, mamá me dice, está, ya hace como 3 años que tenemos el encuentro, pero ella me dice, es como si te hubiera conocido toda una vida. Y ella vino para acá. Sí, ella vino, viaja con, todos, ella viene, los, o sea, todos los años, sí, te viene, ya, a ver. Sí. Tiene un novio. Bien. Sí, tiene un novio ahora. Vino con, sí, él, ¿verdad? En la primera, ya, el primer, ya, año vino con él. Bueno, ahí está una familia hermosa que, sí, se suma a la familia que tienes en Chile. Claro. Y eso es maravilloso, es un hecho virtuoso. Después de tanta pena, de tanta violencia. Pero sabe que como que las siente lo que yo sentí, porque ella me dice, sabe, me conversa aquí llorando, me dice, sabe que yo odio el uniforme, odio los militares. Claro, sin saber, claro, sin porque saber, eso se transmite. Genéticamente. Claro, me dijo, claro, sabes, mami, me, claro, dijo, yo odio. Y yo le digo, tan revolucionaria que me salió mi hija, porque de lejos ya manda a pedir cosas de todo, de cosas de partido, todo lo que no lo hacen las de acá. ella se preocupa, ella apoya toda la... Es que tú le transmitiste esa fuerza tuya, eso es, claro, y esa valentía, claro, tuya de luchar a pesar de la adversidad. No, y después fue tremendo cuando, ¿cómo le iba a decir a mi familia? Mi familia, claro, sabía que yo había tenido una hija que había muerto. Eso yo sabía, porque yo todo el tiempo lloraba y yo a veces no hallaba cómo decir, no, es que me duele una cosa, que me duele otra. A mi hija menor, ella quedó totalmente, como le dijera, tuvo que ir a psicólogo porque traumada de verme, claro, las cosas, porque yo, claro, era llorar. Cuando yo me casé con mi marido, yo me casé con una persona mayor, era para tener un hogar, eso era. Yo lo respeto, le hago todo lo que es un respeto, pero nosotros siempre, en cuanto a las relaciones, la sexual, ahí tenemos, siempre hemos tenido problema. Claro, porque es natural. Las marcas quedan de una historia, claro, terrible, claro, ¿no? Y si él además tampoco entiende muy bien, te fijas, porque lamentablemente él no, al parecer no entendió nada. Claro. Entonces, como te dije, dentro de su machismo, él no cacha una, como dicen los cabos. Claro, y cuando la primera vez que vi a mi hija, como llegué a la casa contenta, me acuerdo que le dije a mi hija, le dije, hija, te cuento que encontré a mi hija. Se miraron y pensaría, mi mami está loca. Se miraron, ¿qué, mami? No, encontré a mi hija, ¿te acuerdas? No había fallecido, le dije, estaba viva, todo. Y mi hija me dijo, por fin encontraste a tu Marisandra, porque ese era el nombre que yo le tenía. Ajá. Y mi hija de allá sabía que yo le tenía ese nombre porque la matrona le dijo, mira, tu mami le dijo, te espero con tanto amor, le dijo, te celebraba todos tus cumplemes y ese era el nombre que te tenía, Marisandra. Entonces ella ya sabía el nombre, me dijo, pero mami, todo lo que tú me contaste, todo eso coincide porque ella ya lo había averiguado, Lota. Qué impresionante, sí, una historia tan llena de dolor, pero también tan llena de esperanza. Sí, ¿no? Sí, eso es, sí, es extraordinario. O sea, la vida, sí, la vida a veces se encarga sola, ¿no?, de compensar las brutalidades de los seres humanos, los egoísmos, la codicia, la violencia. Y finalmente, prima, la bondad de los seres humanos, ¿no? Lo virtuoso de la vida que nosotros cuidamos tanto y que de repente los que deberán cuidarla más se descuidan de cuidarla. María, ustedes, y es la última pregunta, nosotros ya estamos como terminando, ustedes, es aparte de encontrarse, ¿tú tienes algún apoyo? ¿Tú diste cuenta de tu situación sobre tu de violación a los derechos humanos? No. a las instituciones que no debieran reparar. No. Nunca, al menos yo no tenía idea que existía el PRAI. Claro. Porque yo llegué ahí fue por la Carmen Durán. Claro. La Carmencita, también por el psicólogo. Claro, que el psicólogo Arturo. El Arturo. Sí, porque claro, él me veía todo, y yo me costó claro, mucho. Sí, él nos hizo el contacto. A mí me costó mucho para abrir de contar mi historia, me costó mucho. Claro, porque él decía de que vivías con depresiones, pero que había, él claro, intuía que había algo más. Pero pero me decía, ¿pero por qué tienes esa depresión? No, es que el problema, no podía decir que el problema económico, no, porque mi marido trabaja. Es que no sé, es que soy depresiva, todo, pero nunca yo. No quería. O sea, no podía. Es que no sabes, podía, no podía. Claro, no podía. Es que yo sentía vergüenza de decir que fui violada, porque saber. Claro. Porque es muy difícil cuando usted va en la calle y la viola un hombre. Usted dice, bueno, me violó un hombre, un gallo. Quizá duele, pero no tanto cuando sabe que continuamente entraba uno, otro. O sea, es lo más sucio. Es algo que yo, como le digo yo, a mí me ha marcado mucho, mucho. O sea, a mí me ha costado. Y él fue que una vez me dijo, ¿por qué no me llevaba de la Carmencita para que participara en eso de la danza, en las danzas? Y me dijo, te va a ayudar todo. Y un día ella me dijo, Marí, tú nunca has ido al playa o te ayuda, ¿qué es lo que es eso? Yo no sé qué es lo que es eso, le dije yo. Y ahí me dijo, no, y ahí empecé a ir hace un año a la autoayuda. Y me he sentido bien, y porque yo digo, ahí me siento como en mi casa, porque yo veo que no solo yo, porque ahí hay hombres, hay mujeres, hombres, hay todos que pasaron situaciones terribles. Terrible. Sí. Incluso hay un compañero que, siendo hombre, pasó por cosas horribles que hay todo el tiempo. Entonces ahí uno dice, no era solo yo. No. No era solo yo. Lo colectivo como ayuda, lo grupal. Eso. Pero yo de saber, de por, no, yo no, no. Claro, además que como una forma también tú te tuviste que aislarte, como una forma de protegerte, te aislaste, no claro, podía hacer si otra cosa. Yo no podía decir, incluso ni llegar a contarle a mi hermano. Yo la relación para contarle a mi hermano, lloraron, fue casi, yo le digo, como 3 años atrás, cuando tuve que presentar a mi hija. Y como le digo, yo le saqué una foto y como le contaba que yo puse una foto porque ella era igual cuando yo era joven. Entonces, invité a todos mis hermanos a un asado a la casa esa vez. y nunca lo había hecho. Si yo podía pasar con mi hermano, hola, hola, y nada más. Yo no, porque sentí rabia, porque me sentí abandonada. Ajá. Sentí que, y la persona que me nadie te protegió, pues. Claro, y la persona que en aquellos años me apoyaba, me sentía como un padre, había fallecido. Entonces, para mí, yo siempre he dicho, yo me he criado sola. Si yo nunca llegué a las drogas, a enviciarme esas cosas, era porque yo tenía un principio, otros principios. Era eso, porque mi madre, mi familia me habían inculcado unos principios. Claro. Y eso me ayudó para salir, porque claro, quizás si no me hubieran inculcado, quizás, ¿a dónde había andado yo por ahí? Claro. En serio. Claro, voy a haber operado ese sentimiento que eso queda después de todas las culpas que se eso sienten de autodestrucción. O sea, claro, es mejor que yo me muera. Claro. De hecho, no, en algún minuto tú lo hiciste. Yo intenté tres veces quitarme la vida. Tres veces, claro, me lo intenté, y una vez fue mi hija menor, tenía 9 años. Me acuerdo que yo era la que no me levantaba en la cama, mi marido trabajaba para el norte, yo no me levantaba, le daba arreglaba las cosas y todo que estuviera, y después me tomaba todas las pastillas que iban los médicos que me dieran medicamentos para dormir, y yo me los tomaba todos de un viaje. Sí, yo lo único que quería era dormir y evadir una realidad, claro, que te dolía, claro, no sentí, no seguí, claro, sintiendo, claro, no seguí, claro, sintiendo, eso era eso. Claro. Y me acuerdo que mi hija tenía 9 años, se iba al colegio, ella fue la que más le dañó esto. Resintió, porque claro, ella no tuvo infancia, no supo lo que era tener amiga, no supo lo que era era del colegio. Lo único que le decía a la señorita, terminó la clase, ya me voy a ir al tiro porque mi mamita está enferma. Y la siempre estabas enferma. Claro, y siempre claro, enferma. Y la profesora dice, Evelyn, tu mamita. Y ella no participaba en nada. Llegaba a la casa, hacía ella las cosas, 9 años, una niña de 9 años, haciendo cosas que no debería hacer. Te sentía responsable de claro, eso. Y un día me acuerdo que yo estaba tan mal, y llega ella, y yo estaba durmiendo, como a las 2 de la tarde. Y ella había llegado, y la quedó despierta así, y le miré su cara de amargura, esa cara nunca hasta la fecha, yo la miro y se vuelve, miro, ves la cara de amargura cuando tenía esa edad. Y me mira y me dice, la veo, estaba mirando para el suelo con una cara de amargura, y me dice, y yo le dije, hija, llegaste, sí, mamita, está al ladito tuya, te estaba tomando el aliento, sí, estaba, respiraba. Tenía miedo de llegar a la casa y encontrarme muerta. Claro. Y voy, yo le dije, pero hija, ¿cuál es el problema? Si para eso tienes tu papá, pues. Si yo te falto, va a tener tu papá. Y me dice, no, me dice, si yo quiero ser alguien en la vida, tienes que estar tú, me dice. Porque yo con mi papá no voy a hacer nada en la vida, me dijo. Y eso fue lo que te hizo clic. Claro, te remeció. Y de ahí yo dije, ya no. Así que yo lloraba antes que yo llegaba, lloraba. Y cuando yo llegaba ya me daba la cara y listo, y todo bien, cosa de no sé, no caer a mi hija. Y lamentablemente hace poco, ahora ella me casa y tuvo que ir a psicólogo para poder... Y enfrentarse claro, el impacto emocional. Impacto, claro, grave, sí, como te dije, y uno sin querer lo transmite ya. Eso. Sin querer se transmite todo el dolor. Ajá. ¿Aló? Estamos en silencio porque hay un llamado desde Suecia que están tratando de comunicar. Vamos a ver de qué se trata. Hola, estoy entusiasmada escuchando el programa. Me alegra mucho que sea. ¿Qué eres? ¿Programa? Nada Javier, qué pena. Estamos interesados porque es una llamada de corte internacional, un país que fue muy solidario con los chilenos cuando tuvimos que salir al exilio, un país que acogió a muchos compatriotas, y por lo tanto sentimos que nos llamen desde allá en un programa que a nosotros nos tiene muy impactado. Podemos imaginarnos cómo puede estar una persona sueca o un chileno en Suecia escuchando un testimonio tan fuerte y tan sincero como el que nos está dando María hoy día. Parece que no se cortó, no resultó, claro, la se comunicación. La... ¿Puedes contarnos tú aquí en el micrófono? No. No. No. Bueno. Desde Arica también dice de que. Ya, desde Arica dice que son muy fuertes las declaraciones. A la señora que está hablando, más que su saludo, su respeto, yeah, y su admiración. Sí. Dice que si la tuviera al frente, solo tendría ganas de abrazarla. María Eliana Sepúlveda de Arica. Y de Suecia era Verónica Castillo. Chilena exiliada en Suecia, me imagino. Sí. Sí. Bueno, fue un momento de tremenda, tremenda emoción. Nosotros notamos, los ojos están llenitos de lágrimas, no puede ser menos. No ha sido un programa fácil, pero también sentimos que hemos cumplido y cumplimos con el compromiso del rescate de la memoria histórica, con visibilizar la iniquidad, la crueldad, la aberración más brutal existente en Chile. Y tenemos que decir también que han sido muchas generaciones las dañadas. En el caso de María, no solo ella, también su hija, que fue robada y dada en adopción, en realidad vendida. Porque esa es, claro, la verdadera palabra. En el caso de sus hijas, acá en la zona, que ellas han recibido el impacto de una mujer que estuvo muy triste, muy afectada por su realidad durante tantos, tantos años, por sentir que ella era la culpable de un hecho de violencia que fue solo producto de una dictadura brutal. Yo quisiera ofrecerle a las compañeras y a María los micrófonos de la radio Lorenzo Arena para que se despidan. Agradecerte personalmente. Gracias. Este aporte que tiene un valor que yo no te puedo dimensionar en este instante. Entonces, las compañeras. Hay un llama Verónica Castillo, saludos y mucha fuerza para seguir recogiendo la memoria histórica. Sí. Yo creo que todo esto que pasó, te fijas, cuando dicen no olvídense para qué, siguen ya pasó, ya pasó y qué sé yo, y que este discurso de la derecha de para que nos callemos, para que no sigamos hablando, y cómo este país está tan tremendamente dañado justamente por eso, porque nos silenciaron, no dejaron, ocultaron todo lo que pasó. Entonces, cuando nosotros también silenciamos, obviamente vamos a sentir el dolor mucho más fuerte, la vergüenza, todo, porque no lo podemos compartir. Entonces queda como en solamente en mí, pero al compartirlo, al poder conversarlo, al poder hablarlo, se queda otra sensación, aunque sea doloroso, aunque nos duela todo el cuerpo, el alma, las tripas, todo, pero ya al compartirlo, te fijas, son, es con otras mujeres que también pasamos las mismas. Entonces, eso es, yo te agradezco profundamente que hayas tenido la confianza en nosotras, en nosotros, y que nos hayas contado lo que sucedió, porque además en el, o sea, hay un proyecto de ley para que la violencia sexual que sufrimos las mujeres durante la dictadura se investigue y sea un delito de violencia sexual política, ¿ya? Y eso yo espero que, al menos el CERNAM lo puso como parte de su de lo que tienen que hacer, y han ido llegando algunas conversaciones que ha habido con ONU Mujer, que han habido con las mujeres, para que podamos hacer este tipo de denuncias, porque antes decíamos de que tú no hiciste ningún tipo de denuncia. No. Entonces hay que hacerlo, vamos a seguir en contacto, porque es necesario, o sea, esto no puede quedar en la impunidad, porque si queda en la impunidad, te fijas, vuelve a ser, o sea, se vuelve a repetir el ciclo de esta violencia enorme, y no queremos que nuestras hijas, que nuestras nietas sigan pasando lo que nosotros pasamos. Gracias. Bueno, simplemente decirte que gracias por tu testimonio, que eres una mujer valiente, que eres una mujer que supo salir adelante a pesar de todo, que se repite en nuestras entrevistas la diferencia, como nos decía Simón en una entrevista pasada, que el amor nos salvó de muchas cosas, y que por el amor que nosotros sentimos, que sentiste tú, es lo que nos hace diferente a todo esto, no sé cómo llamarle, bestias, desgraciados, bestias, ¿ya? Pero nosotros tenemos eso, las mujeres tenemos eso de que eso nos hace pararnos, el amor nos hace pararnos, nuestros hijos nos hacen pararnos, el daño a otras mujeres nos hace pararnos, el daño que te hicieron a ti y que se lo hicieron la semana pasada también a las chiquillas, a nuestras compañeras feministas y lesbianas feministas, pero ahí estábamos nosotros las mujeres, y eso es lo que transmites tú, y eso es lo que incentiva a otras mujeres también a hablarlo y que cuenten con nosotras, que nosotras siempre vamos a estar dispuestas a dar testimonio y a reclamar si es necesario, a defender como lo hemos hecho hasta ahora. Así que María, gracias, eres gracias. Maravillosa. Gracias. María, despídete tú de nuestros auditores, porque así vamos a cerrar hoy día el programa. Bueno, me despido. Para mí ha sido algo... nunca me esperé que yo iba a tener la capacidad de hablarlo, porque mucho tiempo atrás una vez el psicólogo me dijo que dieran testimonio en un programa que había, yo le dije no, porque me sentía inmunda, me sentía y no estaba preparada, porque en aquel tiempo todavía no sabía nada de mi hija. Quizás la fuerza de mi hija me ha hecho a ser fuerte y salir adelante, porque mi hija, yo sé que ella se ha conectado aquí con gente para que la ayude, porque ella también quiere justicia, ¿verdad? Porque ella me dice, ¿cuánto más? Ella mismo dice que ella tiene una organización en Italia donde tiene reunido a todos los chilenos. Ahora en febrero viene una a conocer su mamá, que es de aquí de Penco. Imagínate. Entonces ella también está en organizando, me manda fotos en Facebook, me dice, mira mamá, me dice, estoy con todo ello, y le habla que luche, que busque en su familia, que todo. Porque ella me dice, no es como saber la verdad. Claro, así es. Así es. Y me dice, ella misma me dice, pero mamá, me dice, tú nunca has hecho justicia en tus cosas. ¿Cómo, eso, cómo me dice esto? Esto desgraciado, me dice, hicieron lo que hicieron con tanta gente que... Y todo me dice tú, mira, le dije yo, a nadie le dije yo, como le conversaba, yo le había conversado, ni a mi familia, que mi familia cuando se enteraron lloraron y me pidieron perdón. Ahí me pidieron perdón por haberme abandonado. Me dice, yo no tenía idea. Me dice, no te, tú teniendo tu casa acá, que tu, mis padres me habían dejado mi casa. Me dice, teniendo, ¿cómo es posible que todos se casaron, vivieron su vida y listo? Entonces, para ellos también fue fuerte. Fue muy fuerte la cosa. Así que yo doy gracias a ustedes. Por haberme dado esta oportunidad. Y gracias al programa también del grupo de autoayuda, que he podido tener la valentía de abrirme, porque como le digo, ahí yo aprendí que hay mucha gente pasaron por muchas cosas, y cosas muy fuertes, que yo no... Era difícil de mencionar lo que han hecho. Así que le doy la gracia. Bien, estamos conmovidas y eso es porque es un testimonio tremendamente conmovedor y profundo. Conmovidas y conmovidos, que me dice Ricardo Fletcher, a quien agradecemos hoy día... que estuvo en los controles porque Mildra anda de vacaciones, pero él estuvo acompañándonos y llevando el programa adelante. Gracias a todos nuestros auditores, gracias a Radio Lorenzo Arenas y un abrazo para todas las mujeres de Lorenzo Arenas. Ricardo. Gracias. Con su beso de fuego. viejo y me obliga a cantarlo sin dudar. Por el hombre que fuimos, por la hembra y su niño, porque soy convencido de llegar. Porque sí, por la llegar.